estuvo indicada como para darle una especie de conclusión a esta como primera etapa que nos va llevando, digamos, como a adentrarnos un poco en las marañas de lo que somos y lo que hacemos. Y digamos que eso está, o se contemplará y vamos a ver si se descifra un poco a partir del análisis de los eventos o lo que hemos hecho con esta siguiente pregunta. Dice así: de los eventos, encuentros, de compartir saberes que se han hecho en los últimos tiempos, pregunta, ¿han obedecido a suplir alguna necesidad? ¿Cuál ha sido su relación con el contexto? ¿Cuáles han sido las limitaciones? A ver, pues hay un evento que es fuerte y que es el Festival del Trueque, que como decíamos en un primer momento, obedece a una coyuntura y a un como decir, no, como sentar un precedente de que varios estábamos pasando por una situación difícil y ya queríamos o no nos sentíamos recogidos en un evento que era la marcha del 1 de mayo, porque no, además no había trabajo. Entonces, digamos que para ese momento el Festival del Trueque me parece a mí pegó durísimo, porque estaba esa coyuntura y estábamos muchos inmersos en eso. Las limitaciones. Pues creo que a medida que pasa el tiempo, pues la coyuntura cambia y los procesos de cada uno van cambiando y asimismo, no sé, pues debería de pronto también ir cambiando esa metodología o esa pedagogía de la que pronto ahorita se refería Natalie. Digamos que no he estado muy cercana o no he sido yo entre las principales organizadoras del festival, entonces no puedo hablar ampliamente del tema, pero pues quería como mencionarlo entre uno de esos eventos importantes que obedece a una necesidad puntual en el momento de su nacimiento y a otras a medida que se va desarrollando. Me parece súper importante señalar aquí que hay unos eventos que no están formalizados como tal, que es, por ejemplo, nosotros desde que empezamos a ser mamás nos estamos reuniendo. La frecuencia no es la misma y las personas que llegamos no somos las mismas siempre, pero cada vez ha sido un proceso que va paso a paso. En un principio nos reuníamos las mamás a soltar. Esa era como la motivación, soltar porque estamos mamás, porque es que es un sistema patriarcal que ya es histórico, o sea, esto no es de ahorita, esto nosotros venimos, yo no tengo papá ni conozco su procedencia, o sea, no sé nada de eso, y muchas mujeres en Colombia sufren esto o no sufren, viven esta situación, ¿no? De criar solas, así ese no sea mi caso. Desde madre, pero sí desde hija, ¿no? Por decirlo así. Entonces, en un principio nos juntamos a soltar. Esa era nuestra intención. Ahorita nosotras no queremos simplemente soltar, ¿no? Y tampoco nos estamos juntando a decir no queremos que nuestros hijos vayan a una escuela formal, ¿no? Porque es que además nuestras realidades son muy específicas y es que nosotros tenemos que cumplir con unas cosas para sacar adelante a esos hijos también, ¿no? Y que puede que no estemos del todo no de acuerdo con este sistema formal de educación. Entonces, ahorita que tú decías como que eso era una contradicción muy grande, pues yo no me siento, digamos, recogida en esa contradicción porque hasta el momento yo no siento una negación fuerte hacia ese sistema. De hecho, hago parte de ese sistema, ¿no? Entonces, que sí me gustaría y es un ideal que creo que deberíamos ir construyendo, darle otro tipo de educación a nuestros hijos porque ya estamos viendo claramente que no, que ellos no son iguales a los peladitos de hace 20 años o 30 años que fuimos nosotros. Entonces, digo que este es un proceso súper importante. Ahora con las madres ya nos estamos pensando en hacer radio, por ejemplo, y no es algo que haya sido planeado, es algo que surge a partir de una necesidad de comunicación y una necesidad de comunicación que sea propositiva también, donde no sea simplemente una queja, un reclamo, porque es que ya de alguna manera estamos mamadas de eso, de la queja y del reclamo y de la exigencia, sino que ya estamos pensándonos unas propuestas para unas maternidades y unas paternidades, ¿no? Ya no se trata tanto de exigir al otro, porque pues que quién soy yo para exigir también, sino cómo empezamos a articularnos de una mejor manera. Entonces creo que ha sido un proceso muy fuerte que vale la pena valorar. Hay otro que pues es el de los padres, que a mí me tiene muy feliz y muy contenta. No es solo un proceso de padres porque está por lo menos incluido incinerante, pero sí yo siento que nace como un apoyo a esta labor de la paternidad. Desde mi visión yo la veo así, que nace como un apoyo y como una propuesta a cambiar de pronto el sentido que tenían hasta el momento, o el sinsentido que tenían hasta el momento ciertos padres, ¿no? Entonces, yo lo valoro y me parece muy chévere y quisiera conocer más de eso. Yo simplemente lo que aporto ahí es a mi hija, y ya simplemente, pero me parece que de las máximas ganancias que hemos tenido en los últimos tiempos, ese espacio. Espacios. Pues de eventos, pues han habido muchos eventos y también, más allá que los eventos, son cosas que han pasado después, que tal vez no han sido importantes por su éxito, pero sí por sus errores. Y entonces ahí, por ejemplo, yo rescataría la necesidad de sistematizar cada festival del trueque. Y las preguntas y las necesidades que generaban esas preguntas también para aprender. Entonces hubo una escuela que hicimos con el Chori de páginas web, que fue importante ver cómo el interés se llevó a cabo y cómo la gente fue llegando, pero a la cuarta vez que nos intentamos reunir ya se había apagado toda la brasita que estaba ahí. Y así han pasado con otros talleres, entonces a mí me daba como para sacar una conclusión así de la ligera, y es que nuestros encuentros tenían que ser más efectivos y no durar tanto, pues no durar tantas veces, sino con 2 o 3 veces que nos encontráramos largas y tendidas, podríamos como resolver esos tallercitos pues que nos planteábamos. Que eso después se vio reflejado, por ejemplo, en el taller de fanzines que ustedes dieron en la Buitrera, que fue un solo día y fue todo un éxito. Y no nos tuvimos que demorar 4 semanas para llegar a un fanzine. Bueno, o alguien que sí, ¿no? 4 meses. Entonces, esas formas como que nos van depurando un poco, y fue, por ejemplo, lo que activaba lo propositivo en el sentido del Chirrilab, que fue otro evento como de compartir conocimiento y saberes. Yo lo rescato un poco por la forma en que se arma. Es decir, yo sé esto y lo quiero poner en práctica o lo quiero compartir, y otra gente al verlo dice, ah, bacano, yo quiero aprender eso que vos querés enseñarme. Y se van armando esas coaliciones. Entonces, para mí el Chirrilab puede ser un prototipo de alianzas posibles a la hora de compartir tanto las cuestiones pedagógicas, como se decía ahora, como los conocimientos o saberes adquiridos, bien sea desde lo formal o lo informal. Y otro evento, eventos importantes que hayan sido como, por llamarlos así, son cosas espontáneas que surgen más de la necesidad. Por ejemplo, en este diciembre pasado hubo un tallercito ahí pequeñito, como con 4 personas, en las que hicimos un revelador de negativos, así sin la programación ni nada, sino como que me encontré este video, ¿será que lo podemos hacer? Sí, yo tengo los materiales, ah, yo también quiero meterla, entonces ya, y se resolvía ahí, y queda una maquinita ahí para rotársela, para revelar negativos. Y eso es como otra de las posibles luces que llevan al camino, y es como qué es lo que nos encontramos todo el tiempo con lo que leemos, el internet, lo que nos cuentan los amigos, lo que desarrollamos en los trabajos que hacemos. Y eso nos puede dar algunos elementos para plantearnos esos encuentros nuevos, esas formas de compartir los conocimientos de otra manera, o tal vez como para hacerle preguntas a los otros, como que mira, yo me encontré este texto, vos que sos profesora o licenciada en historia, ¿será que me puedes ayudar a entenderlo mejor? ¿O por qué no hacemos un conversatorio con todos para que le aportemos a este tema? Y ahí vamos generando material que nos puede servir para crear cátedras o manuales, o no sé, desde todos los puntos de vista posibles que el conocimiento se pueda aplicar. La siguiente pregunta